vas. Así no vivo completamente la felicidad. Primero el fuego, después el frío y la soledad. Tu amor muchas veces por ser como es me ha dejado llorando. Tu amor muchas veces por ser como es me ha dejado llorando. Amor de rato no quiero tener. Seguir sufriendo así no puede ser. Quiero un amor que sepa comprender cuando algo más corre bajo la piel. De la piel. Amor de rato no quiero tener. Qué forma extraña tienes de estoy a punto de enloquecer porque tu fuego es demasiado cruel, demasiado cruel. Demasiado cruel, demasiado cruel.